Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Aquí iniciamos una edición más de Cortos desde la casa. Los primeros vientos del verano 2014 se empiezan a sentir y con esto el avance del tiempo que nos trae los días de junio, una fecha en la que el calendario indígena señala al Inti Raymi, o Fiesta del Sol, como la máxima festividad indígena del resto del año. En la ciudad de Quito son varios los eventos que se realizan por esta fecha y Darío Males nos cuenta esos detalles. Al igual que sucede en varias poblaciones indígenas de la cordillera de los Andes, como al sur en La Paz, al centro en el Cusco y al norte en Quito, varios son los eventos que se desarrollarán para conmemorar el solsticio de verano, conocido como Inti Raymi. Para la noche de este miércoles 18 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 19 horas se realizará el estreno de la obra Apu, un trabajo que lo llevan adelante el Ensamble Nacional de Danza de Quito y la agrupación Churay de Otavalo. Para el jueves 19, desde las 16 horas, podrán encontrar un despliegue de danza y música, con lo cual se pretende fortalecer la identidad de los ecuatorianos. Mientras que para el viernes de esta semana, en la programación semanal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, denominado El Portón de la Cultura, que se desarrollará en las afueras de la casona de esta institución a partir de las 18 horas, intervendrán las agrupaciones Sura y Huambracuna, Kisari, Kambak y Taki Ñaupa. Todas estas actividades son de acceso libre. Por el aniversario número 90 de Mosfilm, el estudio cinematográfico más grande de Rusia, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con la Embajada de Rusia en Ecuador, ha organizado el Festival de Cine Ruso, la Semana de Mosfilm, que tendrá lugar en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del 18 al 23 de junio. Fue en 1924 cuando, con el apoyo estatal de la desaparecida Unión Soviética, nació Mosfilm, un estudio cinematográfico que hasta el final de la Unión Soviética llegó a producir más de 3.000 películas, confiriéndole el título de uno de los estudios más importantes de la historia del séptimo arte. Su producción incluye obras que van desde los trabajos de los principales directores soviéticos como Andrei Tarkovsky y Sergei Eisenstein, incluyendo hitos como la coproducción de Akira Kurosawa y la épica de un clásico de la literatura universal como lo es Guerra y Paz. La inauguración de la muestra se dará este 18 de junio a las 19:30 con la presencia de representantes de Mosfilm. La cinta escogida para la inauguración ha sido Tigre Blanco de Karen Shagnazarov. También se exhibirán las cintas Moscú no cree en las lágrimas de Vladimir Menchov, de 1979, La balada del soldado Grigori Khrushchev, de 1960, Varios días de vida de Oblomov y de Nikita Mikhalkov, de 1956, El pabellón número 6 de Karen Shagnazarov y varias películas más. Quienes quieran conocer más a detalle sobre la cartelera pueden consultar en la página www.casadelacultura.gov.es. A pesar de que han pasado 15 años desde la muerte de Osvaldo Guayasamín, este pintor sigue vivo a través de sus obras que ahora se exhiben al público chino. Una muestra itinerante que pretende dar a conocer el trabajo de este pintor y llevar un mensaje de paz y reflexión a quienes miren las obras que se inauguran en los próximos días en la ciudad de China, Beijing. En un esfuerzo entre la Fundación Osvaldo Guayasamín, el embajador de Ecuador en China José María Borja y la Misión Diplomática de China, se ha ligado a realizar esta exposición que dará inicio en el Museo Capital de la ciudad de Beijing. Los asistentes a esta exposición podrán admirar 120 obras de este artista ecuatoriano. Muchas pertenecen a un periodo de su arte que cuentan las evoluciones artísticas de las cuales plasmó en su obra. Hay obras que fueron hechas cuando apenas tenía 8 años de edad y otras en sus últimos años de vida. Para encontrar rasgos característicos de esta obra, se podría encontrar tres temáticas llamativas. Por un lado está la evolución de su obra, el contenido denunciante en contra de la violencia y las guerras, y varias obras en las que están presentes un homenaje a la cultura asiática que Guayasamín pintó cuando vivió en China hace algunas décadas. Según informó el embajador Borja, la exposición con la obra de Guayasamín estará en el Museo Capital de Beijing durante un mes, después se mostrará durante tres meses en la cosmopolita Shanghai y permanecerá 45 días en Zhongzhou, capital de la provincia sureña de Guangdong. A estas ciudades se sumarán otras dos donde el Ministerio de Cultura de China desea exhibirlas. Hasta aquí nuestra información en cortos desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijo y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.